oye más, dime pa, coge por tu lado que por iba los tiburones, oye más, dime pa, sigo por orillas te van a llevar los tiburones, así que sube el telón, que te quita el vacilón, mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón, así que mete la presión con mis flojos de la son, mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón. Oye, salte de la orilla, que te va a llevar el tiempo.